redonda y venía como que si fuese un dólar. People, let's stop the war. The Grand Funk Railroad. It's Macy's Super Saturday sale. All day special Saturday. Save 65% on all 10 and 14-karat gold earrings. Take 50% off designer t-shirts and ties. Get girls' dresses now 50% off. Save 60% on down comforters from collection jugger and more. Enjoy your choice of Black & Decker waffle maker, rice cooker, or blender only $19.99. Now at Macy's. Plus now you can buy online and in-store. Y también debería mantenerte calientito, lejos del frío, ya que en diciembre se pone heladito. Es algo que te hace ver cool y es el estreno perfecto para Navidad. Lo que realmente hace especial un regalo es quien te lo da. ¡Feliz Navidad! Te regalamos un suéter y triple saldo al recargar $15. Movistar, patrocinador oficial de tu Navidad. Esta Navidad en Movistar te seguimos consintiendo. Te regalamos un chompipollo, un suéter sport o un cargador portátil y triple saldo al recargar $15. Aplican las recargas desde Estados Unidos. Movistar. Todo lo que nos hace ser salvadoreños está en la Feria de Pueblos Vivos 2014. El mundo de encuentro, nuestros sabores, de nuestras raíces, nuestra tierra y su belleza. Sus tradiciones. Ven este 15 y 16 de noviembre de 9 de la mañana a 7 de la noche en CIFCO y disfruta de desfiles, shows en vivo, gastronomía y la riqueza de los pueblos. Entrada gratis. Invitan Ministerio de Turismo y Corsatur. Yo amo a Tecla. Yo amo a Tecla. Yo mi día lo comienzo corriendo en el Café Talón. Ah, es que nosotros sí nos echamos la mano. En mi ciudad me sobran lugares para disfrutar. Ah, no, hombre, si vos sos tecleño, sos mi hermano. Yo soy tecleño y llevo Santa Tecla aquí en el corazón. Tenemos el corazón en Tecla. Plaza Merliot. Tenemos 20 años. Tenemos de todo. Yo amo a Tecla. 10 de la mañana. Ahora podés ser parte del primer sitio web hecho por tecleños. Ingresa en amotecla.com y subí tus fotos desde la aplicación o desde las redes sociales agregando el hashtag amotecla. Vaya pues, me subiste encima. ¡Qué barbaridad! Tengo ya lista la siguiente canción que me la pidieron por correo electrónico, pero... No, ya iba a atender también el teléfono. A ver, hola. Todos conocemos la legendaria y atinada frase: no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Con la misma lógica, dado que hoy es el Día Internacional de la Pupusa, un poco de lo que nos corresponde a los realizadores y los seguidores del programa, ¿no? Sí. Así que felicidades a todos los internet y radioescuchas de 1900 ayer. Para celebrarlo, pide Lito Ibarra, podemos escuchar material salvadoreño como la psicodélica y enigmática Camino de Hormigas, y quiere también la de Banda del Sol. Bueno, Lito, celebremos el Día de la Pupusa con un poco de música nacional. El grupo es la Banda del Sol, del álbum Unidad, Abriendo Camino. La banda del sol, abriendo camino, y vamos a mandar saludos a los tinecos. ¿Cómo que quiénes son los tinecos? ¿Usted no sabe quiénes son los tinecos? ¿Puede usted decirme quiénes son los tinecos? Pues aquí estamos en San Martín, saludándote, Sergio, y a todo el lindo pueblo salvadoreño. Ellos son los tinecos, los de San Martín. Correcto, así es. ¿Y están celebrando fiestas? Sí, estamos aquí un poco de fiestecitas patronales dedicadas al San Martín de Obispo. Pero este es el San Martín de Occidente. Correcto. Así es. Aquí estamos fronterizos contra... Aquí la frontera entre Cuscatlán y San Salvador. Ajá, más allácito de Soyapango. Soyapango, ahí está. Ahí por el puente. Exacto. Vaya, pues, entonces un saludo cordial a todos los tinecos que están de fiestas patronales. Fiestas patronales, la familia Ponce saluda a toda la familia tineca. Muy bien. Y bueno, y te quiero pedir dos favores. Ajá. Yo sé que tú vas de poder conseguirlas y yo he estado en la rebusca buscando estas canciones. Una es de los Thunders, que es El Tiempo Lo Dirá. No la tengo, fíjate. Tengo que hablar con Mauricio Nostas, que él tiene todo. Porque de los Thunders creo que lo que tengo es lo tradicional, la de Yo Sé, que es la que tiene todo el mundo, ¿no? Ah, sí, sí, me Pero, imagino. El Tiempo Lo Dirá. El Tiempo Lo Dirá, y la otra es La Cosa de la Vida, de la Tribu. Mira, ¿y quién es la Tribu? Fíjate que esta es una agrupación que salió allá en los 60, según los comentarios de mi padre, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo escuchaba la canción esta en el disco vinil que él tiene. Ajá. Entonces, solo me recuerdo que se llama Las Cosas de la Vida y que es del el grupo La Tribu. Bueno, entonces, desde ya te digo, fíjate que no las tengo. Pero eso no quiere decir que no las voy a buscar como loco para tratar... Las Arañas y Sus Amigos. Claro, ¿verdad? La Tribu... Cosas de la Vida, ¿verdad? Así, y de otra, los Thunders. Y de los Thunders, esa está más fácil, creo yo. La de los Thunders, ¿cuál es la que querés? El Tiempo Lo Dirá. Ah, ok, vamos a hablar con Mauricio Nostas. Ya que estamos celebrando el Día de la Pupusa. Ajá. ¿Verdad? Que está de cumpleaños la pupusa también. Entonces estas canciones son tan salvadoreñas como las pupusas. Pues sí, pero me la pusiste, hoy sí me la pusiste difícil, mira. No, hombre, yo sé que la vas a conseguir. Va, yo sé también, confío en los conectes de La Araña y Sus Amigos. ¿Oíste? Eso es, así estamos. Ok. Un gustazo, saludos a la familia Vargas, al doctorcito también, que es un gran tineco. Ah, el doctor, ¿cuál doctor Vargas? Vargas Barneón. Vargas, el famoso yudoka. Ah, pues sí, campeón centroamericano, nacional, y ahora trabajando con el Indes. Con el Indes, correcto. Ahí estamos, de vez en cuando nos encontramos ahí en Indes, ya que trabajo también para dicha institución. Me imagino que ahorita debe de estar él probablemente corriendo, porque le ha agarrado por darle vueltas al lago de Coatepeque y siempre va con sus audífonos oyendo 1906. Así es, a veces ahí en la mediodía le agarraba, bueno, ya que está en el Indes, en otra dependencia, en otro departamento, pero cuando estaba en medicina deportiva agarraba desde la villa y agarraba todo el Constitución en la mediodía o a carretera hacia el volcán. Por eso es que se mantiene también, ¿verdad? Siempre bueno, se mantiene, siempre en el judo y siempre corriendo. Saludos especiales al doctorcito. Vaya, pues muchas gracias, muy amable. Vamos ahora con un jalón de orejas. ¿Por qué jalón de orejas y a quiénes va a ser el jalón de orejas? Estaba leyendo en el periódico y decía, como es tradición, Olocuilta se convertirá de nuevo en el escenario para celebrar el Día Nacional de la Pupusa. Bueno, aquí dos jalones de orejas, el primero para Santa Tecla y el segundo para Los Planes, porque yo recuerdo que en 1900 ayer no era Olocuilta el lugar tradicional, que ya se ha apoderado, por cierto, felicidades por tan buenas relaciones públicas y que lo han logrado situarse así, top of mind, como dicen los mercadólogos, pero antes era Santa Tecla y era también en Los Planes de Renderos, así que empezamos con el jalón de orejas para ellos y pongamos música nacional. Va, vamos a seguir con lo de la pupusa, porque tenemos que hablar de el amparo por inconstitucional. Cuando pienso en ti, mis noches se llenan de sol. Cuando pienso en ti, mi frío parece calor. Recuerdos del ayer, encuentros de fricción. Solo los dos, olvidar no podré jamás el sabor. quiero vivir con los que son amigos hoy. Tengo que llenar el hueco que dejó tu adiós. Engaño al corazón, tristeza de reír. Solo los dos, pero yo no puedo olvidar el sabor de tu boca linda, mi amor. Cuando pienso en ti, me quiero marchar. Cuando pienso en ti, tu imagen para recordar. Qué tiempo tan feliz pasamos. Cuando pienso en ti, la cantó Mike Kennedy, sí, el vocalista de Los Bravos de España, y esta es la versión que le hizo Oscar Olano, primera voz de Los Intocables y Los Holy Boys, además de Hierro y de Los Beats y de no me acuerdo cuáles otros. Bueno, en el Día Internacional de la Pupusa, el Día Nacional de la Pupusa, jalándole las orejas a Tecla y a Los Planes por haberse dejado ganar el puesto. Bueno, sigamos aquí leyendo un artículo que tengo sobre las pupusas, que mencionan que la novedad de este año es el tradicional platillo típico. Va a ofrecer a los comensales la opción de saborear la pupusa gigante loca. Va a tener 18 ingredientes. Eso está maravilloso. Hasta ahí todo bien. Los 18 ingredientes, chicharrón, 150 libras de queso, 60 de chicharrón, 75 libras de frijoles. Va a tener espinaca, chipilín, camarones, mora, atún, jamón y chile jalapeño, entre otros. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero aquí dice, el pintoresco plato elaborado con masa de arroz. ¡Ajá! Con masa de arroz. Félix Ulloa, necesito con urgencia tu asesoría, porque creo que es inconstitucional que se celebre con pupusas de arroz el Día Nacional de la Pupusa. ¿En qué me baso para esto? Sencillo, en el decreto. En el decreto que lanzó la Asamblea Legislativa en esa época, comandada por Ciro Cepeda, y eso fue en el año 2005. ¿Y qué dice el tal decreto? ¡Ajá! El tal decreto es específico. Desde tiempos inmemoriales, el pueblo salvadoreño ha forjado sus tradiciones culinarias en torno a una de las herencias ancestrales mesoamericanas. Ok, herencias ancestrales mesoamericanas más apetecidas: el maíz. ¡Ajá! Por lo tanto, el tal arroz no es tradición mesoamericana, tampoco es de lo más apetecido. Eso ha sido más que todo una penetración china. Tiene que ser, porque los chinos son los locos que les encanta el tal como se llama arroz, no es tradición mesoamericana, tampoco es de lo más apetecido. Eso ha sido más que todo una penetración china. Tiene que ser, porque los chinos son los locos que les encanta el porque sentí calor en mí. Días después, por fin tu nombre supe, mas la conversación no duró. Quiero saber más de ti, más de ti. Oh, dulce amor, desconozco dónde estás. Debe existir una dulce amor. Ajá. En el Día Nacional de la Pupusa, en la cual aprovecho la ocasión para protestar. Protestar porque me acaban de llamar de Holocuilta y me dicen: mira, Sergio, si esta es una tradición de Holocuilta desde 1935. Sí, pero ¿qué es 1935 comparado, por ejemplo, con hace 1400 años? Porque en el siglo VII, ahí estaba Joya de Serén, habitado desde el año 400 por un pueblo agrícola, ahí en San Andrés. Fue abandonado, porque es el equivalente del Pompeya de acá, por una erupción, y allí hay restos de los implementos que ellos usaban para hacer pupusa de maíz, como dice el decreto, que conste. Pupusa, eso es del náhuatl, alguien jalado de los pelos dice eso significa tortilla hinchada. En realidad sí, pupusagua sí, es del náhuatl y significa tortilla hinchada. Así que estábamos hablando de que se les ocurrió a unos, me imagino que tienen que haber sido chinos, hacer las tales pupusas de arroz, lo cual va en contra del decreto legislativo. Bueno. Y con el sabor de René Alonso y su banda láser. ¡Pura uva, mami! Siempre acostumbro y me gusta comer. Son pasteles, no, plato predilecto en cualquier parte de América Central. Si tú las buscas, las puedes saborear. Son pasteles, no, no son pasteles. Son tamales, no, no son tamales. Son garrobos, no, no son garrobos. Huevos fritos, no, no, no. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? A mí me gustan las pupusas con curtido y salsa de tomate. A mí me gustan las pupusas y tomarme una taza de café. A mí me gustan de queso revueltas o de chicharrón. Durante el gobierno pasado, estamos aquí en un meeting político, resulta que un hombre que dirigía la Casa de la Cultura era inculto porque no conocía el decreto legislativo en donde decía, dice específicamente, las herencias ancestrales mesoamericanas más apetecidas, el maíz, producto del que se elaboran los tamales, los atoles, las enchiladas, las tortillas, las riguas, los totopostes y con mayor arraigo todavía, las singulares pupusas. Y entonces él se presta para ir a una celebración llevando a las mismísimas casas de la cultura a unirse a esta inconstitucional celebración. No hay derecho que... ¿De quién dependería esto? De la Secretaría de la Cultura, tal vez, porque solo ellos son capaces de semejante esperpento. He dicho, Félix Ulloa, por favor, ayuda. Las 10 de la mañana con 26 minutos y tenemos que poner al espíritu libre con esta en el bloque nacional. Ahora que quisiera yo más fuerzas para amar, hay una llama en mi pecho y no la puedo apagar. Dame una oportunidad, no te marches así. Quiero demostrarte ahora lo que tengo para ti. Proyecto 1, tu corazón. Proyecto 2, sentimientos. Proyecto 3, besar tus labios, hacerte mía día tras día. Proyecto 1, tu corazón. Proyecto 2, tus sentimientos. Proyecto 3, besar tus labios, hacerte mía día tras día. Yo quiero ser el arquitecto de tu amor. Para ti. Proyecto 1, tu corazón. Proyecto 2, tus sentimientos. Proyecto 3, besar tus labios, hacerte mía día tras día. Proyecto 1, tu corazón. Proyecto 2, tus sentimientos. Proyecto 3, besar tus labios, hacerte mía día tras día. Yeah. de diferentes sabores. Pueden ser de mora, de chipilín, de papelillo, de cochinito, de atún, de pollo, o también la pupusa loca, que puede llegar a tener hasta 18 ingredientes, incluidos la espinaca y las pupusas de camarón. Ajá, Día Nacional de las Pupusas para ahora. Y esto de las pupusas es una cosa seria. ¿Por qué seria? Ah, porque en la actividad económica representa un buen rubro. ¿Cómo de que no? Pues mire, las pupusas o la fabricación de las pupusas dan trabajo a un montón de gente. Aproximadamente, ¿cuánta gente estará empleada? De acuerdo a los últimos cálculos del Ministerio de Economía, hay 250 mil empleos generados por la pupusa. Y además de eso, la venta de pupusas, aquí hay un dato, dice, entre 2001 y 2003, la venta de pupusas generó ingresos de 22.800 millones, y estamos hablando de dólares. Y aquí sí ha habido, en lo que respecta al consumo, un crecimiento sostenido de 20%. Ay, ya quisieran que todas las demás actividades estuvieran creciendo así, otro gallo nos cantaría. Además, las exportaciones, el loroco, en el año 2005, se exportó en loroco 604 mil y pico de dólares. Así que, así de importantes son las cucuzas, que hay que tomarlas más en serio y no hay que hacer lo que andan promoviendo. Si las cucuzas tienen que ser de maíz, de acuerdo al decreto legislativo. ¿Qué dice que el segundo domingo de noviembre es el Día Nacional de la Pupusa? Y no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. La vida podrá tener problemas y penas, de siempre así fue. Pero si quieres triunfar, necesitarás un poco de calor. Y todo mejor será con un amor. Todo parece cambiar si tienes tú quien te quiera. Si tienes cariño, no importa que pueda pasar. La, la, la, la, la, la, la, la. Debes buscar con todas tus fuerzas y sin descansar. Quien tenga un corazón que sepa quererte y estar junto a ti, y así la felicidad encontrarás. Todo parece cambiar si yo te tengo a mi lado. Si me das cariño, al mundo puedo sonreír. Todo parece cambiar si yo te tengo a mi lado. Si me das cariño, al mundo puedo sonreír. La, la, la, la, la, la, la, la. Los Intocables. Even the bad times are good. Todo parece cambiar. Y ten cuidado, es mejor andar con una Federica, porque si no,

pasamos pues, el pase a la final y fuimos derrotados con todo éxito. ¡Qué bien! ¿Oíste, qué tú, ¿oíste el saludo que te mandó un tineco? Sí, Eduardo Baltazar Ponce. ¡Ah! Osco, él fue y Luca, ahora es entrenador de balonmano, así que un saludo para él, para el papá y la mamá, que el papá es un artista, es músico, es pintor, y siempre escucha 1900 ayer. Es de esos que estamos con las neuronas calludas, pero 1900 ayer nos remueve todos los callos neuronales. ¡Qué alegre! Mira, qué audiencia más linda la que yo tengo. Hay de todo, artistas, pintores, escultores, todo, todo. De todo, de ¿verdad, todo. ¿Verdad? Yudokas, karatecas. 1900 ayer. Bueno, mucho gusto, Doc. Gracias, un abrazo. Vaya, mire, ¿y usted qué es tan tradicionalista? ¿De dónde empezaba usted a comer pupusas? ¿Cuál era su sitio favorito? Porque era Santa Tecla con suéter y todo, así como tú lo has dicho. O sea que de vez en cuando también allá los clanes. O sea que está bien el llamado de atención tanto para los tecleños como para los planiños por haberse dejado quitar el puesto, porque ahora todo el mundo habla solo de Olocuilta. Así es, y las pupusas de arroz, al menos allá en San Martín, solo había una señora que las hacía y había que espejarla, había que venadearla, porque hacía un bien poquitito, salía con su canastito y nosotros le habíamos esperado atrás de la iglesia cuando ella salía ahí como las 4 de la tarde porque se la acababan rápido. Ah, eran de verdad de arroz, que eran así, con esa consistencia. Ahora le mezclan algo ahí y no quedan tan. Ya pusimos dedo. Va pues, doctor, mucho gusto. Bueno, gracias. Adiós, saludos. Saludos también a Giovanni el Camillero Hernández. Él siempre anda al servicio de todo el pueblo. ¿Ah? Bien, Camillero. Camillero, no canillero, canillero lo que le debe de dar a veces porque se va a meter al río y toda la cosa con tal de ver qué hace. Y me pide ahora la original de Espíritu Libre. Bueno, pongamos la original de Espíritu Libre, siendo este el Día Nacional de la Pupusa por decreto legislativo. Siempre acostumbro y me gusta comer. Son pasteles. No, no son pasteles. Son tamales. No, no son tamales. Son garrobos. No, no son garrobos. Yuca frita. No, no, no. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Saborear. Son pasteles. No, no son pasteles. Son tamales. No, no son tamales. Son garrobos. No, no son garrobos. Yuca frita. No, no, no. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Y salsa de tomate. A mí me gustan las pupusas. hasta de salmón, atún. Qué raro que no han hecho de sardina también. Pero tendrían que ser de la majarela. Saludos a la niña Chagüita, que ella era la que hacía las pupusas de arroz allá en San Martín para todos los tinecos. Día Nacional de la pupusa que genera al menos 250 mil empleos. ¡Qué alegre! Bueno, identifiquemos el programa y ya venimos con más música. ¿Tele? 1900 ayer. El programa número 2 del mundo, porque el número 1, un tal Bill Gates, dice que es Windows. Vox. Sí, 9. Las mejores 9. Vox. 9. Vox 9. Vox 9. Martes. 8 de la noche. Vox 9. Vox 9, gracias a Movistar, compartida la vida es más. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete abunde, paquete abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete abunde, por solo 25 centavos. Activa tu paquete de mensajes ilimitados a Digicel al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. Cuando sea grande, quiero construir casas, edificios y largos puentes para que pasen muchos carros. Seré un constructor. Demos vida a sus sueños. En esta Navidad, comparte juguetes por sonrisas. En 2013, entregamos más de 42 mil juguetes. Ayúdanos a que este año sean más. Te esperamos en supermercados, centros comerciales, el cajón de las sonrisas y en nuestras actividades. Invita Fundación TCS. Vamos a recordar que un día como hoy, estamos a nivel de 9 de noviembre, pero en el año de 1966, Cupido hizo una travesura tremenda, porque John Lennon fue a una galería que se llamaba la Galería Indica, en Londres, y en esa galería, pues, visitaba una exhibición titulada Pinturas sin finalizar y objetos, o pinturas y objetos sin finalizar, o inconclusos. Y en esta exhibición, ¿quién estaba siendo la protagonista? Yoko Ono. Y entonces, allí se conocieron, allí fue el flechazo, y allí Lennon, inspirado, posteriormente le dedicaba cosas como esta. Flechado John Lennon en el 66, un día como hoy. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express success. dedicada a Yoko Ono, el amor de su vida, de la vida de John Lennon. Recordando que la pareja se conoció un día como hoy en el año de 1966. Y por el mes de noviembre, inicios por estos días, se dio a conocer una encuesta. Hay un par de canales de televisión que se han dedicado a la música. Uno de ellos es el VH1, que sostienen de la música, como le llaman, clásica contemporánea. Pues entonces, en el 2002, los televidentes del canal de televisión VH1, pero la versión inglesa, les pasaron una encuesta y le dijeron: miren, háganos el favor de elegir a la canción número uno en la categoría más romántica de la vida. ¡Ah! Todos empezaron a votar como locos y vamos a contarles que esta que van a oír fue la que eligieron en el puesto número 3. ¡Ay! ¡El Titanic! My Heart Will Go On, de Celine Dion. Seleccionada por los televidentes británicos de la cadena VH1 como la canción número 3 en la historia más romántica. La del número 2 fue esta. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied. I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. Ubicada en el segundo lugar entre las canciones más románticas en la historia, de acuerdo a los televidentes de VH1 versión Inglaterra. Y la que seleccionaron como la número uno. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I la canción que, de acuerdo a los televidentes de VH1 versión Inglaterra, es la más pop, la más romántica en la historia. I Will Always Love You, de la banda sonora de la película The Bodyguard, con Kevin Costner y ella. I Will Always Love You, te amaré eternamente.